Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Les estamos dando la bienvenida a una emisión más, la número 526 de La Gente y su Defensor. En este caso, para ocuparnos ampliamente de un encuentro nacional con periodistas para mejorar la comprensión y difusión de los problemas ambientales argentinos, enseñanzas que dejó un máster para la protección internacional de los derechos humanos celebrado en España. Además, seguimos rompiendo el silencio en torno al mal de Chagas, que tiene enfermos ya a 2 millones de argentinos. Y hay avalanchas de reclamos de usuarios en la provincia de Córdoba por cortes diarios de 6 horas en el suministro de electricidad. Todos temas de esta emisión del programa del Defensor del Pueblo de la Nación. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Los periodistas, y cuando generalizo sé que cometo un error porque no somos todos iguales, pero los periodistas como profesión, como conjunto, en el tema específico del medio ambiente, ¿tenemos la suficiente información? ¿Tenemos la suficiente dedicación como para interiorizarnos? ¿Tenemos acceso a los datos? ¿Nos ocupamos realmente de actualizarnos? Son todas preguntas que tienen que ver, porque de eso que un periodista sepa será lo que transmitirá al conjunto de sus lectores, de sus oyentes, de sus televidentes. Y detrás de esta idea de mejorar esto, de perfeccionarlo, si cabe la palabra, está en este momento el área de medio ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que prepara unas jornadas, entiendo, para el próximo mes de abril. Está con nosotros y le damos la bienvenida a la doctora Adriana Giorgio, a quien le pedimos precisamente que nos cuente un poco cómo surge esta idea, cuál es el propósito de estas jornadas. Hola, Adriana, bienvenida. Mira, es así lo que vos decís, ¿no? La importancia y la necesidad de poder trabajar esa relación de conjunto entre el periodismo, es decir, el que transmite la noticia, y las defensorías, que son las que tienen el material. Es importante, esto llega a la gente, y el trabajo en equipo es lo que facilitaría toda la gestión en estos temas. Uh-huh. Por eso estábamos pensando, para la segunda quincena de abril, nos parece posible hacer un encuentro donde se toquen temas ambientales especialmente, pero que tengan como objeto esto de aclarar más y difundir más los derechos y garantías de las personas, los roles de la Defensoría y, repito, esa interfase que hay entre el conocimiento, como vos decís, y la noticia. A mí me gustaría ir centrándonos inclusive con algunos ejemplos prácticos y cercanos, porque creo que es lo que ayudaría a comprender todavía mejor esto. Yo le quiero contar a la gente que me he sorprendido como periodista del escaso e insuficiente tratamiento que mis colegas le han dado a un trabajo muy serio, muy vasto y muy importante que conjuntamente con organizaciones de Naciones Unidas llevó a cabo la Defensoría del Pueblo de la Nación. Me estoy refiriendo al Atlas de Incidencia del Deterioro del Medio Ambiente en la Salud de Nuestros Chicos, de las niñas, de los niños. Se han requisado uno por uno los más de 500 municipios que hay en la República Argentina. Y si ustedes buscan afanosamente, encontrarán apenas unos pocos artículos, apenas unas pocas páginas web que se hayan centrado sobre esto. Y creo que en la materia es uno de los aportes más serios y más precisos que se han dado. ¿Qué podríamos decir acá? Suposición primera: al periodismo no le interesa. No lo creo. Yo creo que este es un tema que sí le interesa al periodismo. Suposición número dos: han tenido un escaso acceso, aproximación, interés a la temática. Esto último sí lo creo. Y creo que un encuentro como este, Adriana, que vos estás mencionando, tiende o tiene en el fondo la idea de corregirlo. Sí, correcto. Es necesario transparentar toda esta información que tenemos, ponerla a disposición en una forma más ágil, más fácil. La apertura, digamos, en los trabajos nuestros, que tenga lugar para el acceso del periodismo. Sí. Bueno, estas noticias que de pronto quedan como una noticia de un único día y después se quedan en un cajón, se guardan en un cajón, sí, pueden tener vigencia, repetirse sin ser cansadora, sino, digamos, encontrar la manera que a la gente le sea útil y que se puedan usar estos trabajos y esta información que tenemos. Eso es. Ni más ni menos. Esto es un viejo paradigma periodístico, el de que el hombre de la comunicación le haga propuestas a la gente, independientemente de si la gente está dispuesta a concientizarse o asumirlas como propias. Creemos que en ciertos planos de nuestra realidad el periodista tiene que tomar el desafío de hacer un papel, si se quiere, pedagógico, si se quiere, ético, porque evidentemente en no pocas de estas informaciones, Adriana, también se rozan intereses. Por supuesto. Por lo tanto, es importante que el periodista esté muy sólidamente armado de convicciones en torno, por ejemplo, al valor de la preservación del medio ambiente. Por supuesto. Y además también con respecto al rol de los defensores. Es decir, que también tenga mucho más claro el rol del defensor del pueblo. No me refiero a Nación, sino como herramienta de participación, claro, en todos como, los niveles como de institución. Gobierno. Exacto, como institución. Para que la gente pueda acercarse, sepa cómo utilizar, cómo defender sus derechos. Esto tampoco es tan común, ¿no es cierto? Es decir, uh-huh, está en la Constitución, ya se dijo y queda allí. Es un tema importante para decirlo, para tenerlo a nivel consciente y que la gente sepa cómo reclamar por los derechos. Y recuperar un poco la creencia de que, si bien estamos demasiado acostumbrados a observar procesos donde hasta la misma Constitución parecería a veces ser letra muerta para concepto de algunos poderosos, de la persistencia, de la insistencia, de la militancia, incluso si esta palabra es rescatada como corresponde, en torno a las cosas que son y forman parte de nuestros derechos, es un deber de todos los días. Por supuesto. De ustedes como funcionarios, de nosotros como periodistas. Así que yo los felicito al área de medio ambiente de la Defensoría. Gracias. Por tener la iniciativa de hacer este encuentro. La pregunta es, segunda quincena de abril, si escuché bien, y ¿pueden participar periodistas de todo el país, por ejemplo? Sí, exactamente. Es un encuentro a nivel nacional. Está en pañales totales. Claro, la organización. Sí. Sabemos, sí, que se va a hacer en Buenos Aires. Ajá. Y tenemos previsto los días 14 y 15 de abril. Pero bueno, todavía no tenemos el lugar. No importa, estamos haciendo el primer anuncio. Estamos haciendo el primer anuncio. Comprendemos que estamos en plena etapa de preparativos. Totalmente. Pero totalmente. Tenemos por lo menos la fecha y, lo que me parece más importante, tenemos una finalidad y un propósito, que es lo valioso para esto. Si vos ahora tuvieras ante vos a un conjunto de estos periodistas que van a venir, ¿qué les dirías de comienzo? ¿Cuáles serían tus primeras palabras para recibirlos y para hacerles el sentido de la propuesta última? Bueno, yo les diría bienvenidos, qué suerte que llegaron, qué bien que estamos juntos trabajando en esto, qué importante que es que lo charlemos, que intercambiemos ideas, que nos podamos decir las cosas y sacarlos juntos, ¿no? Presentarlos entre los dos sectores, eso les diría, creo. Muy bien. Doctora Giorgio, muchísimas gracias por este aporte, muy amable. Por nada, a ustedes. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo creíbles todos los derechos.